oigo el sonido de un fuerte viento aquí. Y lo siento tan cerca, jamás sentí algo así. Casi puedo oír trompetas, Gabriel es el que llama. El clamor final, Él nos llevará. Cuando Cristo vuelve en nubes, llamando a sus hijos, los muertos se al mirar que toda profecía se está cumpliendo ya. Señales del final que hoy podemos ver. Puedo ir diciendo al Padre, clamor final, oh, el clamor final. Cuando Cristo vuelve en nubes, oh, llamando a sus hijos, los muertos clamor final, oh.